escucha esta cumbia, dale. Y yo quiero escuchar el grito de las chicas, ¿sabes? Sasha, dale, me ayudan. Y esto dice: hoy ya no quiero verte conmigo. ¿Cómo? A ver. Eso. No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo. ¿Cómo dice? A ver. Un día me amas, luego me olvidas. ¿Ustedes? Así son. Y no sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo. Y lo cantan ustedes bien. ¿Cómo? Un poquito más fuerte. Viene.